has cambiado nada, aún sigues con esa mirada que me hace suspirar. Y con esa sonrisa en la boca, que al quererte otra vez me provoca, lo tengo que aceptar. Nuestro ayer tiene cosas que yo quisiera repetir, mas hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir. Oh no, buena amiga, mejor adiós. Nuestro ayer tiene cosas que yo quisiera repetir, mas hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir. Oh no, buena amiga, mejor adiós. Si eras piedra de pies a cabeza, dime qué sucedió. Fue tal vez el llanto que a torrentes te lloré cuando fuimos amantes, el pecho te ablandó. Nuestro ayer tiene cosas que yo quisiera repetir, mas hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir. Oh no, buena amiga, mejor adiós. Nuestro ayer tiene cosas que yo quisiera repetir, mas hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir. Oh no, buena amiga, mejor adiós. Oh no, buena amiga, mejor.